Yo no sería nadie si me encontrara un día en este mundo sin ti. Yo no sería nadie si despertara solo una mañana sin ti. Me faltaría el aire, me sentiría hundido e inseguro, desnudo de futuro y de esperanzas. Sin ese amor que tú me das tan grande, yo no sería nadie. Nadie, nadie. Sin tenerte siempre junto a mí. Es que ese amor que tú me das no me lo han dado nadie, nadie, nadie. Sin tenerte siempre junto a mí. Ese amor que tú me das no me lo han dado nadie, nadie, nadie. Sin tenerte siempre junto a mí.